necesita tambora, una güira bien ripiada, al estilo de la loma, acordeón con mucho fuelle, dos o tres botellas de romo, una muchacha bonita, linda, que parezca casi un cromo. Oye, vamos a bailar, no me pises los pies, mira, echa pa' allá. Oye, vamos a gozar, oye, vamos a bailar, no me pises los pies, mira, echa pa' allá. No me pise los pies, mira, echa pa' allá. Oye, vamos a gozar, oye, vamos a bailar. No me pise los pies, mira, echa pa' allá. Se la pone ahora, caballero.